5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos aquí el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo, el primero además del mes de junio, y como siempre espero que estéis todos ahí dispuestos a disfrutar pues de un momento de música y de cultura. Como siempre nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os hablaremos de varias obras de teatro que se van a representar en nuestra ciudad, desde donde hacemos el programa, en Badajoz, o de la primavera cultural que organiza la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, también en Badajoz, pero no vamos a dejar para atrás lo que va a ser el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, y para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Y vamos a empezar en Badajoz, porque este miércoles 1 de junio a las 9:30 de la noche se va a representar la obra Piel de Pollo en el Teatro López de Ayala. Este espectáculo, que está dirigido y escrito por Simón Ferrero, está organizado por una asociación, la Asociación Pacense Teatrópodo, recientemente creada, y que tiene la intención de difundir su actividad tanto en Extremadura como en el resto de España. Van a poner en escena esta función pues los actores Juan Miguel Tena, Teresa Chamizo, José Antonio Calero, Elena Alfonso, Lupe Fernández, Juanjo Rico, Luis Gamero y Rita Levato. Bueno, en Piel de Pollo habla de una pollería que está abierta en fin de año, y en esta historia interviene un pollero con un plan de comercio agresivo, un ladrón desesperado al acecho de cualquier establecimiento abierto para dar el golpe, y también están dos jóvenes actores promesa, la pollera y la mujer del ladrón, que se ven involucrados en una encerrona forzosa donde nadie se imagina cómo acabará. Esta desternillante comedia asada pues está ya lista para servir, así que los que tengáis oportunidad podéis ir el miércoles, el 1 de junio a las 9:30 de la noche al López de Ayala para ver pues esta primera obra de teatro de la Asociación Pacense Teatrópodo, titulada Piel de Pollo. Y la banda sonora de la película Cantando bajo la lluvia nos sirve de excusa para hablar de una versión teatral que se va a realizar el próximo jueves, el 2 de junio a las 9:30 de la noche en el Teatro López de Ayala, aunque la compañía que lo pone en escena ha hecho un pequeño cambio en el título de la obra y es Cantando bajo en la lluvia. Bueno, el espectáculo es una versión de la película, como os decía, de Cantando bajo la lluvia, adaptado al teatro por Florian Recio y dirigido por Fernando Sansegundo, y cuya puesta en escena corre a cargo campo de las compañías Planta Baja Producciones y Verbo Producciones. En esta producción interpretan esta comedia los actores Diego Ramos, Carolina Rocha, Manuela Sánchez, Francis Lucas y Ana García. Bueno, en concreto, la obra teatral se basa un poco en la transición del cine mudo al sonoro, en que los protagonistas se ven envueltos en todo tipo de vicisitudes. Una actriz incapacitada por su voz estridente y horrible, la dura adaptación a las nuevas técnicas, las envidias propias entre la profesión. Y en medio de todo ello, pues una bella historia de amor y amistad, no falta de enredo, contado siempre desde la ironía, el humor, situaciones ingeniosas, resoluciones inesperadas, simpatía arrolladora y, sobre todo, grandes dosis de alegría. Bueno, esta obra de las que os hablamos, la del jueves 2 de junio a las 9:30 de la noche en el López de Ayala, está patrocinada por la Red de Teatro y, ya sabéis, hacen una versión de la película y su título es Cantando bajo en la lluvia. Y ahora vamos a cambiar, en este caso, de temática, porque vamos a anunciaros un concierto que va a clausurar el curso 2010-2011 del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, Bonifacio Gil, y va a tener lugar el viernes, el 3 de junio, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro López de Ayala, y en el que van a intervenir pues distintos alumnos de los distintos instrumentos de este Conservatorio Superior de Música de Badajoz. El programa incluye pues la Sinfonía de la Ópera L'Incoronazione di Darío de Vivaldi, la Abertura en Do Mayor de Fuchs, la Partita para Violín Solo de Barakauskas o la Sonata para Tuba y Piano de Frankenpohl. También va a incluir pues el trío para violín, violonchelo y piano de Brahms o el sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa de Poulenc, el cuarteto de cuerda número 8 de Shostakovich o el Quatuor pour saxofón de Gotkowski y, por último, el Sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Como siempre, el Conservatorio Superior de Música organiza estos conciertos para dar a conocer un poco la evolución del trabajo que han hecho sus alumnos a lo largo del curso. Así que os recuerdo que será el viernes, el 3 de junio, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro López de Ayala, y la entrada es libre hasta completar aforo. Siempre utilizamos esta sintonía para hablaros de teatro infantil. Como siempre, pues hay alguna excusa para acudir a ver estas magníficas obras de teatro que se destinan para los más pequeños. Vamos a comentaros la que va a tener lugar en el Teatro López de Ayala el próximo sábado, el 4 de junio, a las 7:30 de la tarde, y cuando se va a poner en escena la obra Nubes. Antes de nada, destacar algo importante de esta obra de teatro, que ha obtenido el premio al mejor espectáculo en el Festival FETEN en el 2010, el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud también en el 2010, pero sobre todo resaltar que ha obtenido el premio Más de Teatro 2011 al mejor espectáculo infantil, mejor iluminación y mejor vestuario. Así que yo que vosotros no me lo perdería. Bueno, pasamos a hablar de la obra. La obra Nubes está creada por Enrique Cabrera y será la compañía Aracala Danza la que la pondrá en escena y está interpretada por Carolina Arija Gallardo, Natalia Camolez, Raquel de la Plaza, Olga Lladó, Noelia Pérez y Jimena Trueba Tocan. Bueno, en este caso la obra habla de René Magritte, que era un pintor belga con muchísima imaginación, y en sus cuadros aparecían cosas imposibles: una manzana gigante, una lluvia de hombres, un par de zapatos con dedos y uñas y nubes. Siempre aparecían en los cuadros de René Magritte nubes. El surrealismo, que era un movimiento artístico del pasado siglo, utilizaba imágenes para expresar emociones, aunque no lo haga pues de forma lógica, porque lógicamente pensamos que cuando hablamos de lógica todo va a ser así, pero no. Bueno, por poner un ejemplo, ves una nube y, por ejemplo, se convierte en una oveja, por ejemplo, y en realidad todas las nubes son ovejas o las ovejas son nubes. Es un poco lo que plantea esta compañía. Da igual, tú ves una oveja y sabes que es una nube, y si lo dices en alto tu familia te llamará loco, pero tú sabes que todo es posible porque tu imaginación te permite pensar, y eso y mucho más es lógicamente esta obra Nubes. Así que ya sabéis, quienes tengáis ocasión, el próximo sábado a las 7:30 de la tarde podéis ver la obra Nubes, que os recuerdo que forma parte de la programación del Teatro en Familia que patrocina Caja Extremadura y que con esta obra se despide esta temporada pues que empezó en el mes de enero y que todos los meses ha programado pues teatro infantil para los más pequeños. Además, esta obra está especialmente recomendada para público infantil. Así que os recuerdo, el sábado por la tarde, id a ver Nubes al Teatro López de Ayala. Algo así va a sonar el próximo domingo en el Teatro López de Ayala, porque estamos escuchando de fondo la banda sonora del Puente sobre el Río Guay y, bueno, de alguna forma nos introduce en este concierto que se va a ofrecer el próximo domingo, el 5 de junio, a las 9:30 de la noche, en el Teatro López de Ayala. Es un concierto titulado Noche de Cine con Inma Sara, la directora de orquesta, Inma Sara, y que va a dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. Bueno, estará acompañada, como os decía, por esta orquesta y incluye en su programa pues grandes bandas sonoras del cine, que yo creo que a la mayoría de los aficionados a la música le va a gustar. Bueno, el concierto se encuentra dentro de la gira que Inma Sara realiza para la cadena COPE por toda España y que incluye pues este concierto del que estamos hablando el próximo domingo, y además del que va a ofrecer el domingo. El sábado 4 de junio lo va a hacer en el Gran Teatro de Cáceres a las 10 de la noche. Bueno, en este concierto se interpretarán varias piezas de grandes éxitos de la gran pantalla, como son Doctor Zhivago, El último mohicano, La guerra de las galaxias, Indiana Jones o En busca del arca perdida. Bueno, como os decía, Inma Sara es una de las más brillantes representantes de la nueva generación de directores de orquesta de España. Ha dirigido orquestas como Orquesta Sinfónica Española más importante, como por ejemplo orquestas internacionales tan importantes como la London Philharmonic Orchestra, la Filarmónica de Israel, la London City Chamber Orchestra, además de la Sinfónica Nacional Checa, la Sinfónica Nacional Rusa o la London Royal Philharmonic. Y para no aburriros, no vamos a seguir, porque realmente esta mujer ha dirigido a lo largo de su carrera, que no es muy extensa porque se trata de una mujer muy joven, pues multitud de orquestas. El programa que se ofrece este próximo domingo, como el del 4 de junio, el próximo sábado 4 de junio en el Gran Teatro de Cáceres, pues incluye, por ejemplo, Horizontes de Grandeza, Indiana Jones en busca del Arca Perdida, El Puente sobre el Río Guay, Proposición Indecente, La Estrada, Los Siete Magníficos, La Guerra de las Galaxias, El Último Mohicano, Pearl Harbor, Doctor Zhivago o Carros de Fuego, entre otros. El precio del concierto del Teatro López de Ayala será de butaca de patio 20 euros, y Anfiteatro 18. Así que os dejamos de fondo con La Guerra de las Galaxias, que será otra de las bandas sonoras que se interpreten por parte de la Orquesta Sinfónica Checa el próximo domingo, con la dirección de Inma Sara. Y ahora vamos a hablar del Teatro de Siglo de Oro, que renueva su apuesta en Cáceres, como todos los años. Y, como sabéis, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres pues está a punto de comenzar. Habrá 18 representaciones, entre ellas 6 estrenos, y llenarán los escenarios, como siempre, de la parte antigua, en esta ocasión del 12 al 27 de junio, con un programa hecho este año con un tercio menos de los recursos económicos con los que se contaba en la anterior edición. Así que esta 28 edición, bueno, pues tiene un tono innovador en el que no hay montajes masivos ni elencos multitudinarios, pero sí se da voz a figuras muy destacadas del teatro. Así vamos a poder ver pues a Nuria Esper, a Rafael Álvarez el Brujo, a Cristina Marcos, María Dánez o Vladimir Cruz, que se subirán a las tablas de la cita cacereña, que cuenta además con montajes llegados de Italia, Estados Unidos o Cuba. El programa no va a contar este año con la presencia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y esta ausencia, esta caída, no se debe a problemas presupuestarios, sino a acuerdos adoptados por los trabajadores de esta compañía, que establecen un descanso de 20 días entre los distintos lugares de representación, y lógicamente también al último cambio de dirección que ha habido en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Vamos a adelantaros hoy parte del programa. Vamos a tener ocasión en los próximos programas de daros más detalles, y hoy le vamos a dedicar una parte especial al teatro infantil, que tendrá cabida en este programa con 4 representaciones. Bueno, una de ellas va a tener lugar el jueves, el 23 de junio a las 9 de la noche. Está especialmente destinada al público infantil y familiar, y vais a poder ver una de las obras, yo creo que más emblemáticas que se ha visto en los últimos años en el Festival de Teatro Clásico. Está basada en la adaptación de Rafael Alberti acerca de los niños. Es una historia llena de humor y paradoja en cuanto al respeto y la esperanza, y ambientada en la estética medieval, con más de 15 personajes en escena. 2 titireteras a modo de juglares cantan y cuentan los avatares y fortunas de Rodrigo de Vivar. Las actrices titireteras son Daniela Saludes y Gisela López. El guión y dirección es de Gisela López, y la compañía es El Retal Teatro de Títeres. Así que vamos a seguir hablando poco a poco de esta programación infantil del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Y ahora vamos a seguir hablando, como os decía, dentro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, de las obras de contenido infantil, aunque como os indicaba, la próxima semana seguiremos recordando esta programación. Hablamos del Retablo de la Libertad de Melisendra y Polichinela, dentro del apartado de pequeños clásicos en el Festival de Teatro Clásico, que va a tener lugar en la Plaza de las Veletas el viernes el 24 de junio a las 9 de la noche y que pone en escena la compañía El Retablo Teatro de Títeres, que ha adaptado y dirigido Pablo Bert. El Retablo de la Libertad de Melisendra es la verdadera historia que anda en boca de la gente y que trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de los moros en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces lo que hoy se llama Zaragoza. Así que vamos a poder ver esta, de alguna forma, vistoso teatrillo de estilo isabelino que se sucederán en el que se sucederán aventuras y desventuras de Polinichela. Bueno, pues como os decía, esto va a tener lugar el viernes, el 24 de junio, a las 9 de la noche en la Plaza de las Veletas. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las funciones de teatro infantil, o Don Quijote, dentro también de pequeños clásicos, que tendrá lugar en la Plaza de las Veletas también, pero el sábado, el 25 de junio, a las 9 de la noche. Bueno, esta obra, cuyo texto y argumento ha realizado Martí Torras y Jordi Gilabert, lo va a poner en escena la compañía Clown Teatre, dirigido por Joan Sor. Odón es un chico al que no le gusta leer, recibe una herencia, una vieja librería, y cuando llega conoce a Magín, un ratón de biblioteca, que le descubre toda la magia que puede encontrar en los libros. Sin saber cómo, aparece dentro de la novela más célebre de todos los tiempos, Don Quijote de la Mancha. Después de vivir esta apasionante aventura, decide quedarse con la librería. Bueno, esta interesante obra está interpretada por Jordi Gilabert y Arnau Monclús y fijaros, solo dura 60 minutos, así que yo creo que es una auténtica joya pues poder ver en la Plaza de las Veletas una obra como esta, o Don Quijote. Y seguimos hablando de estos pequeños clásicos, ese apartado que dentro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres se le destina al teatro infantil. Y vamos a hablar de otra función que se titula Cáscaras y que la podéis ver en la Plaza de las Veletas el domingo 26 de junio a las 9 de la noche. La dramaturgia de esta obra ha sido realizada por Jorge Padín y Marta Torres y dirigida por el propio Jorge Padín. Arlequino es un criado muerto de hambre que se encuentra con Trufaldino, otro criado muerto de hambre también, y entre los dos traman un astuto ardid. Cada uno robará al amo del otro. Líos y más líos, más personajes e historias que entran en escena. Al final de la comedia todo se resuelve, que no se preocupe nadie porque no hay tales ladrones y los cómicos se despojan de sus cáscaras y marchan a otra plaza. Bueno, pues esta obra está interpretada por Gerardo Quintana, Xavi Bruna y Gemma Viguera. Así que también en la Plaza de las Veletas, el domingo 26, pues hay ocasión de ver pues estos pequeños clásicos, en este caso Cáscaras. Thank you. Y siempre utilizamos el flamenco para hablar de la primavera cultural de Casco Antiguo, porque, como sabéis, se presentó hace 2 semanas la programación que la Asociación de Vecinos de Casco Antiguo organiza siempre por los meses de mayo y junio. Y siempre hay un protagonismo del flamenco por su declaración como Patrimonio de la Humanidad y porque, además, como sabéis, el Casco Antiguo de Badajoz es precisamente el lugar emblemático donde se desarrollaron algunos de los palos más conocidos del flamenco. Bueno, vamos a hablar de la última parte de la programación de la primavera cultural, que ha tenido algunos vaivenes por culpa de la lluvia. Así que el concierto que la Orquesta de Extremadura tenía previsto celebrar la semana pasada y que se suspendió por la lluvia, pues se traslada al miércoles, al 1 de junio, a las 10 de la noche, en la Plaza Alta, o sea, al aire libre. Se colocarán sillas para que el público pueda escuchar a la Orquesta de Extremadura. Bueno, otro de los conciertos que se ha organizado, en este caso de flamenco, va a tener lugar el sábado, el 4 de junio. Va a ser la familia Varga, que va a actuar también en la plaza, en este caso de la Plaza de la Soledad. Y el programa de la Primavera Cultural lo va a cerrar el coro, precisamente, de la Orquesta de Extremadura, también en la Plaza Alta, en este caso, pero el 10 de junio a las 10 y media de la noche. Así que tres actividades distintas, pero yo creo que muy interesantes para escuchar música, en el caso del 4 de junio, de la familia Varga, dedicado al flamenco, porque se trata de una familia de guitarristas dedicado toda su vida a la guitarra flamenca, y el resto, pues, música clásica. Así que ya sabéis, la Primavera Cultural de Casco Antiguo llena la ciudad de música el miércoles 1 de junio, el sábado 4 y el próximo día 10 de junio aquí en el Casco Antiguo de Badajoz. Si tú soy yo fuera, casi tú ni te acuerdas. Six, seven, eight. Nos despedimos aquí de todos vosotros. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien, disfrutad de todos estos eventos culturales de los que hablamos y salís a la calle, porque el tiempo ahora sí que acompaña. Así que saludos y hasta cuando vosotros queráis.